pescando, ya algo lo había sacado, pero no, no, no me dijo dónde está. ¿Un perro? Algo sí. Yo llevaba tres, me dijo. Cotidiano, todos los días, lo que escucho todos los días es muy normal. Con negra, con naranjones. Para mí, sobre todo en esta zona, algunos de los lugares que son los dormideros de las aves, que están aquí cerca, que son sonidos característicos que todos los días, de todos los días que uno lo está escuchando y que son llamativos, además de los cantos de las aves. Una música permanente. Después ruido del viento, bicho feo. Cuando se estaba meciendo con la rama de los árboles y bueno, y también el los horneros, silencio del mismo lugar que. El siete vestidos. Como en estos momentos, al no tener tanta presencia de personas, de visitantes en el área. Ay, el cardenal. Que no hay perturbación. Pero tenés que saber apreciar también de esa parte. El sonido del silencio. Sonido silencio. No sé si te diste cuenta, salí afuera. Motos, los cuatriciclos. Y quedaste un ratito quieto a saber que. Y las autos es con el único sonido que predomina acá y es el más bonito. Radios a todo trapo. En sí, la naturaleza no distorsiona, al contrario. La naturaleza equilibra, va equilibrando, ¿verdad? Pero lamentablemente el sonido que ha hecho el hombre. Sí, antes había muchos más pájaros. Me gustaba mucho navegar por el arroyo y uno de los sonidos ese tan característico de golpear de los remos en el agua cuando vas remando. ¿Qué dije? Paga. Batería que te suelta. Los perros ladrar. No me los veas, en el verano era chiquitito. Pesa la gaviota. Y se te la mano, yo no sé las veces tenía que salir a buscar y a traerla. El sonido del mar escuchamos todo el día. Así se pasa, y la pongo en mi tete, la ato un poco y la tengo. Y la primera lástima me la suelto. Y el sonido es de las gaviotas. El de las aves me gusta. El de el pío, pío, pío, pío, pío hasta el anochecer. Y el del mar también cuando no es muy fuerte, que no está muy bravo. Lo que me gusta son los sonidos que pasan todo el día. Hoy nomás recién venimos, nos fuimos ayer nosotros hacia la laguna y nos quedamos. Y justamente cuando va entrando el sol empiezan todas las aves a gritar, a cantar. El ruido del agua. Como que se despeja y se pone a escuchar las aves y es muy lindo. El embate que le llamamos nosotros cuando está del norte y cosas de esas. La abierta barra empezaba a venir a la barra, ya sabía cuando explotaba, que era que abrir por el ruido del mar, nomás que hacía el mar de fondo. Que la garza cuando está peleando así que grita es porque hay pescado en ese lugar. Y antes se sentía el pescado cuando entraba la corvina negra. Si está calmito sí se siente de muy lejos. Siente como tambores. Cuando estaba entrando la corvina negra se sentía bum, bum, bum, bum, bum. Así, sentía pescado más chica. Bum, bum, bum. El de la corvina. El de la corvina. Es uno que desapareció. Sabíamos, ¿cierto? Que el pescado era bueno. Se siente que toda la laguna se sentía cuando entraba el pescado negro, se sentía todo. Sí, porque lo mataron muchísimos años, estuvieron matándola y como no tenía venta, la arrojaban al agua de nuevo. La nieve no hay nada, el pescado de eso faltó, pasó la historia. Entra con una calumbrita chica en algún tiempo. Sí, los barcos arrastran. Claro. Lástima, digo, que digo, ha perdido mucho la laguna y la zona ha perdido muchísimo y sigue perdiendo cada día más. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Digo, hay cosas que lógico que las...